Operación Escuchar, música en la radio. Conducción, Leonardo Acevedo y Julián Ellenzweig. Música de aquí, música de allá, música en vivo, música, música, siempre sí. Noche de miércoles para aquellos que nos están escuchando en directo, noche de vaya a saber qué día para aquellos que nos escuchan en diferido. Programa 511 de Operación Escuchar. Bienvenido a la Argentina, Julián Ellenzweig, artista exclusivo de Radio Nacional. ¡Qué fallido, eh! Atrasé dos años. Mañana es mejor, el pasado ya es historia. Artista exclusivo de FM La Tribu. Hablando de FM La Tribu, sí. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños FM La Tribu! 19 jóvenes añitos. Lo que yo no entiendo es por qué no está la operación. Entra una torta ahí. Entra una torta con... Y sale de la torta de Guadalupe Fernández luciendo un minúsculo bikini. Qué linda ocurrencia de la gerencia artística y de la dirección de esta radio. Le quedan bien los bucles a lo Marilyn. Sí, yo pensaba sí. Que ese pelo no daba. Ah, va a cantar el Happy Birthday Mr. President. No tiene mucho que ver el Happy Birthday Mr. President ahora. Bueno, lo dejamos para después. Aporta, sí. No, bueno. Nos vamos a quejar. Además es cuidado. Cuidado lo que luce. Cuidado que se le ve todo. Sí, claro, eso es lo que le dicen a cada rato. Cumpleaños número 19 de La Tribu, una radio que nosotros habitamos hace muy poquito tiempo, pero que sin embargo nos ha, ¿cómo decirlo? Nos acogido, ha, digámoslo con todas las letras. Toda la letra, sí señor, nos ha acogido de la mejor manera. Así que mañana estaremos ahí formando parte de los festejos, haciendo papelones como cada vez que se presenta algún festejo, ¿no? Que va a ser, por más que sea temprano, nosotros llegaremos completamente alcoholizados, buscando roña, y seremos echados a las patadas como de cada fiesta a la que nos invitan. Tradiciones son tradiciones. Así es, no se puede negar. Y le digo a los oyentes de La Tribu que no se preocupen, que esto es recién el comienzo, no sienta precedente. El resto de la promoción es mucho mejor. Sí, claro, por favor. Así que somos el primer programa del día del aniversario de FM La Tribu, así que no se preocupen, después va a remontar, seguramente. Estuvimos este fin de semana salvando el rock, no sé usted. Martes por la noche cuenta como fin de semana. No, pero bueno. ¿Un fin de semana extendido, un extra large? Bueno, sí, como vienen los fines de semana últimamente, con esto de los feriados que se corren y todo lo demás, cuenta. ¿Y estar en la presentación de un sitio web de música cuenta como salvar al rock? Sí. En el sentido amplio de la palabra. Bueno, dele. Bueno, saludos a la gente de Red Panal. Ajá. Ayer lo presentaron oficialmente. El amigo Aleván, que fue quien nos invitó. Un sitio básicamente es para componer online. ¡Epa! Claro, ya la distribución existe por internet, pero ahora tienen la chance los músicos de juntarse a través de la red de redes e intercambiar partecitas, loops, etcétera. Así que pensé. ¿Usted se animó? Yo no soy músico, soy periodista de rock, no se confunda. Discúlpeme, no quise insultarlo. Nosotros estuvimos, no sé, Romero, si anduvo salvando el rock por ahí. ¿A dónde estuvo Romero? A ver. De Ganjas en Compas, de Ganjas, banda chilena. Me ha dicho Romero, yo confío en su criterio, que el baterista de The Ganjas, cito textuales palabras, sí, es el mejor baterista del Mercosur. ¿Para tanto? Pero dice mire Romero. Mire que anda por ahí un Araujo, un Gil Solá, un Chotzourian es el. Chotzourian, claro. Un no, Broide. Un Franco Salvador. Digo, por nombrar alguno. Sí. No, él se mantiene. Que es el de Ganjas. Bueno, un Ray también, que es un gran baterista. Él excede el Mercosur, Ray Fajardo. Mire usted, qué loco. Bueno, así que bien los Ganjas. ¿Con quién más tocaron en la compa los Ganjas? Bueno. Bebió demasiado. Sí, seguramente. Yo estuve en el Buenos Aires Pop, yo soy la pata pop de este programa, y estuve en el Buenos Aires Pop ahí en Niceto el domingo, que así como amenazaba Patricio Fili cuando estuvo el miércoles pasado en Operación Escuchar con Hamacas al Río, fue puntual, porque yo llegué muy temprano y ya estaba terminando su set la gente de Yanni Como, banda española. Sin embargo, nos entregaron ahí cuando entramos un CD de Yanni Como, y por lo que se escucha en el CD es pop español al estilo Los Planetas, La Buena Vida, digamos, los que gustan de ese estilo de pop español. Yo prefiero La Oreja de Van Gogh, ese tipo de música Amaral. Más aguerrida. Está bien. Bueno, entonces, menos mal que no fue. Después tocaron Les Mentets, banda que bancamos desde aquí. Por supuesto, ayer un poco porque estamos enamorados de su cantante. Sí. Todos los integrantes de este programa. Cuando decimos su cantante es la chica. La chica. Porque también canta un muchacho. Sí, claro, canta ayer un muchacho. Lo vi en la presentación. Bueno, pero el muchacho canta y toca la guitarra y el bajo, así que cuando nos referimos a cantante, solamente a la chica que solo canta. Que aún no sabemos su nombre, lo que nos sigue quitando chances a la hora de la conquista amorosa. Es verdad. Bueno, Les Mentets, un gran show. Estaba ahí el amigo Font, que dicho sea de paso, nos invitó después al cuarto aniversario de la fiesta Hey, que tenía entre sus sorpresas dos bandas, una Nacho de Doris, su amigo Nacho de Doris. Casi compañerito de banco. Así es, que se presentó en sociedad con su nuevo proyecto. ¿Con cuál de todos? Nacho de Doris. Su proyecto solista, que es una formación extraña, es batería, él en guitarra y voz, y un percusionista y corista. Pues también sé que está con Jano Zaitún en Nacho y los Caracoles, también está con Onda Vaga. Onda Vaga, sí, tiene varios proyectos. Esto es Nacho de Doris, así lisa y llanamente. Y cuando Nacho estuvo musicalizando la última hora de los viernes en Operación Escuchar, cuando este programa iba por otra radio, llevó mucha música brasilera. Uh-huh. Y ahí medio que empezamos a entender de dónde venía la vertiente de esa influencia brasilera que tenía la gente de Doris. Bueno, se la llevó toda. Nacho de Doris a su proyecto actual suena muy muy abrasilerado, muy cercano a Los Mutantes y esa onda. Muy interesante lo de Nacho de Doris. Y canta bien en portugués, portuñol. No, habla muy bien en portugués. Decimos nosotros que no sabemos absolutamente nada de portugués. ¿Cómo que no? ¿Cuántos temas de Auchona Amis pasamos en la historia de Operación Escuchar? Lo había olvidado. Y después, el plato fuerte de la noche, la sorpresa más importante de la noche, fue la gente de Mataplantas, que hicieron un set muy cortito, muy muy cortito para los que gustamos de la música de Mataplantas, pero muy intenso también. También presentando algunos temas nuevos, muy interesantes. Se ve que el nuevo disco de Mataplantas va a estar tan bueno como sus dos discos anteriores. Y estuvo también Aldo Benítez, ¿no? Eso fue, volvamos al, porque yo cuando se quedó con la Hey. Me quedé con la Hey. Volvamos al Buenos Aires Pop. Estuvo Aldo Benítez tocando entre set y set de cada banda. Con mientras, su pequeña guitarra, esa que es chiquitita. Una guitarra muy chiquitita, hecha así, mini, tocando con algunas programaciones como base. Y tocando pequeños sets de 5 temas entre cada banda. Mientras la banda armaba, decía, bueno, yo voy a acompañar el armado de Hamacas al Río. Alguno dirá, ¿cómo? Pequeño set de 5 temas. Sí, porque los temas de Aldo Benítez duran, con suerte, un minuto y medio como mucho. Sí, son temas muy breves. Y entre cada banda tocaba Aldo Benítez. Después tocó Hamacas al Río, un show muy prolijo, como acostumbran a hacer la gente de Hamacas al Río. Y después cerró la noche la gente de Interama, que nosotros ya lo habíamos visto cuando tocaron en el Auditorio de Radio Nacional, recital que presentamos nosotros en nuestro ciclo de Operación Escuchar. También hicieron una OE Session que ya está disponible. Sí, señor. OE Session en operacionescuchar.com.ar. Fue la vez que el disco Resiste fue estreno de la semana y cerramos la presentación de ese estreno de la semana con la OE Session en los estudios de Operación Escuchar. Estoy recapitulando de todas las bandas que he mencionado, tenía que haber como auspicio de Buenos Aires Pop alguna empresa dedicada al rejuvenecimiento capilar. No, sabe que no, había mucho pelado en escena, sin embargo, no hubo ningún auspicio. El Buenos Aires Pop es uno de esos festivales extraños que no tienen sponsors, pero que paradójicamente, o quizás no, tienen buenas bandas, algo que no sucede en los recitales, en los festivales con sponsors, ¿no? Lo cierto es que Interama, como les decía, si bien lo habíamos escuchado en vivo alguna vez, esta vez nos sorprendió muchísimo lo fuerte que sonaron, lo fuerte en el sentido guitarrístico, guitarrero de la palabra. Con usted, que es fan de Travis, hubiese disfrutado muchísimo de ese recital. Porque otra banda con capacidades capilares diferentes. También. Porque los Interama tienen mucho de ese Britpop a la Travis, a la Radiohead de la primera época, un poco de Coldplay también. Y con un sonido propio, porque suenan a Interama, a pesar de todas esas influencias, suenan a Interama. Y suenan realmente muy poderosos. Y otra cosa que nos sorprendió muy gratamente es la cantidad de chicas que van a ver a Interama. Se llenó de chicas el lugar cuando empezaron a tocar los Interama. Chicas que coreaban los temas, pedían temas, pedían por alguno de los integrantes de la banda. Sí, chicas así muy, ¿cómo decir? Dadas. Muy resueltas, ¿no? Muy resueltas, muy chicas que saben lo que quieren, por decirlo de una manera. Creo que este argumento es la mejor publicidad que le podemos hacer a la banda. Sí, la verdad que sí. Y cuando estrenamos el disco Resiste, descubrimos que había un hit en ese disco y se ve que la gente que escucha Interama también lo entendió así, porque es uno de los temas que cierra el set de en vivo de Interama, que se llama Julia vive en una película, y es el tema que abre el programa 511 de Operación Escuchar. ¿Hace que no escuchase música en la radio? Operación Escuchar. Música en la radio. Ese es un número de teléfono. Y mira, acá tengo otro. Espera que ya lo saco, ¿eh? 4866-1095. Pero ese recoveco no está hecho para guardar teléfonos. Bueno, pero uno, a todo se acostumbra uno en esta vida. Estos son los dos teléfonos que tienen nuestros oyentes, los oyentes de FM La Tribu, para llamar, para saludar, para insultar a los integrantes de este programa y también para ganarse entradas para la Compass de este viernes, que tendrá la presencia de Leo García. Así que aquellos que quieran presenciar el recital de Leo García tienen dos pares de entradas. No son recitales los de Leo García, son bacanales. Son performances, sí. Bacanales está bien, sí, porque generalmente se sube gente al escenario, se descorcha champán y eso es solo el comienzo. creo que lo que menos importa es la música. La música acompaña. Claro, claro que sí. Así que aquellos que quieran formar parte de este festejo pueden llamar al 4864-0489 o al 4866-1095 y decir: exijo mis dos entradas para la Compass del viernes. Para los que escuchan en diferido, les recomiendo siempre averiguar quién va a tocar en Compass la otra semana y llaman el miércoles aún cuando no están escuchando el programa en vivo. Claro. ¿Se entiende? A eso de las 12 y cuarto del miércoles, llamen. Para los de Reversa de la Plata, para los de Under Rock, de Mar del Plata, los de unaradio.com.ar, son IT. Creo que ya completé. Sí, y operacionescuchar.com.ar. Ahí está. Es otro de los lugares a través de los cuales se puede escuchar este programa. ¿Se puede llamar ya mismo entonces? Ya mismo, comenzando ya. Más allá de entonces de las entradas, ¿qué hay? Hemos recibido discos. Algunos que son la semillita. Era eso, ¿no? Lo que venía. Sí, agradecimiento, por supuesto. Gente que ha enviado cosas al Ambaré 873. Lamentablemente sin ninguna clase de... Sin sobornos en este caso, ¿eh? Lamentablemente solamente el disco. A ver, no, acá hay algo, ¿eh? Ah, no, es un sticker. Yo pensé que era un soborno. A no ser que sea un soborno en forma de sticker, que no es muy redituable que digamos. A ver, pero pónganse sobre la lengua. Tal vez no sea un sticker. No, es un sticker. Tiene gusto a pegamento. Sí. Seguro no es un soborno. Se trata de Don Golosina. Mire qué linda la presentación del disco de Don Golosina, imitando el paquete de las galletitas Tita. Que estamos dispuestos a que auspicie este programa, sí, y que nos paguen especias. Por supuesto. Defendiendo a capa y paleta el santuario del alma, parece ser el título del disco, peso neto 6 canciones. Industria Argentina, Golosina insolente con baño de ilusiones. Y fíjese quién es el que ha grabado todos los instrumentos. Don Golosina es Franco R. Cantero, el mismo ha compuesto y ejecutado ¿Cuánto se oye aquí? Guitarras, voces, bajos, teclados y programaciones. Francisco Cantero de Toponauta. Ah, mire usted, es el proyecto solista de Toponauta, con razón. De Francisco Cantero de Toponauta, con razón. Los famosos Capitales Golosina con derecho... Bueno. Capitales Golosina está muy bien. Sí. Lo leeremos completo en alguna otra oportunidad. Pero damos el MySpace para que la gente pueda ir escuchándolo antes de que nosotros lo pasemos quizás la semana que viene. www.myspace.com/Don Golosina, todo junto, todo chiquitito, todo junto, como dice la señora Castelo. Me llama usted, entonces voy, Don Golosina es quien yo soy. Así es. Tenemos, más allá de sorteos y... Espere, que esto es digno de mención. En un rincón del sobrecito de Don Golosina dice: todos los derechos reservados, no se agarca. Algo que nunca está de más, ese consejo, a la hora de copiar los discos o distribuirlos, hay que tener en cuenta ese dato. Si es de La Plata, es bueno. Así es. Eso lo saben los oyentes de Radio Universidad de La Plata y lo saben todos los que tienen alguna idea de la música argentina. Uh-huh. Y lo que viene es un bloque netamente platense. Ah, mire usted, con razón lo veía venir en diagonal. ¿Por qué digo que es netamente platense? Porque se ha juntado mucha gente amiga del programa. Hablo de los muchachos de Go Pop. Sí, señor. Hablo de la gente de Corazón Brillantina. Sí, señor. Bueno, ellos están haciendo Indigestión. Ajá. Juego de palabras. La gente del Altillo Under, también un programa de radio de la zona de Temperley. Colega, sí, Gabriel. Así es. Del Altillo Under. Señor Tomate, banda platense, va a estar tocando. Mujercitas Terror, Los Cuscos, Capitanes del Espacio. ¡Epa! Eso sí, es bien de la zona sur, ¿eh? Los Reyes del Falsete. Ajá. Inhibidores de la IMAO, ellos son de Uruguay. Uh-huh. Van a estar en Climat, que es Caguazú 275. Esto es Temperley, que no tengo la menor idea de dónde queda. Caguazú es actualmente Eva Perón. Es muy raro porque la avenida Pasco, que también es de la zona de Temperley, también se llama Eva Perón. Y cuando se cruzan, cuando se encuentran Caguazú y Pasco, uno se encuentra en la esquina de Eva Perón y Eva Perón. Algo realmente único en el mundo. No vale ser gorila entonces. No sé si en ese barrio, pero en esa esquina. No, incluso en todo Temperley no vale ser gorila, le juro. Caguazú 275 entonces. Así es. Uh-huh. Bueno. Y aparte, señor Tomate va a estar tocando en La Plata junto a El Mató, un próximo motorizado. Algunos dicen que hacen los muchachos de El Mató Indie Chabón. Ajá. No me gusta todo esa definición. Suena un poco despectivo también. Sí, peyorativo. Uh-huh. Cualquier cosa a la que uno le agregue chabón. Sí. Operación Chabón, por ejemplo. Sí. Yo no escucharía Operación Chabón. No. Por más que sea un programón. A duras penas escucho Operación Escuchar. Sí. Así que imagínense. Que no es un programón, Chabón. Ni mucho menos. un dato importante para la gente que nos escucha en Capital es que va a haber facilidades para llegar ahí a Climat. pueden ingresar a fotolog.com/go-pop, sí, donde hay más datos al respecto. ¿La seriedad es que es, me pagan 50 pesos y un choripán y me mandan? Más o menos, yo ya le dije, no vale ser gorila en esos pagos, así que quizás algo parecido a eso puede ser. Tengo una teoría, no sé si una teoría, tengo una apreciación que no sé si va a ser compartida por el resto de la humanidad. A ver. En algunos temas, la cantante Poli de Señor Tomate canta parecido al finado Ricky Espinosa de Flema. Epa. Si no, escuche este tema, se llama Ritmo de Vida, es el tema que le da el nombre al disco, o tal vez el disco le dé nombre al tema. Ah, pero posiblemente. No creo que sea ese el orden. ¿No tiene una ondita a Ricky Espinosa? A ver. ¿Y qué creías que podías seguir con este ritmo de vida? Los días te están secando, te están llevando hacia la orilla. Ya no te hace bien pagar por vagar, estar por estar. Y no es que creí, ni es que crecí, es que ahora me quiero más, más, más, más, más, más, más, más. ¿Y qué creías que podías seguir con este ritmo de vida? Los días te están secando. ella usó mi cabeza como un rebote. Ah, no. ¿Cómo son estos? Él mató a un policía motorizado. Es más o menos lo mismo. No confundir con Prieto Viaja al Cosmos, con Mariano esas bandas con nombres largos. 107... Faunos. Faunos. Todos de La Plata, todos con nombres raros, pero El Mató es El Mató. El Mató. ¿Que toca cuándo? Toca muy pronto, en las mejores salas, en La Plata. Viejo, ebrio y podrido. ¿Este viernes era que tocaba El Mató? A ver... Y viejo, ebrio y perdido es el nombre verdadero. Yo cuando lo conocí era podrido, se ve que esa parte ya la cambió. ¿Tocan este viernes dónde, Romero, por favor? Junto a Señor Tomate en algún lugar de este planeta. Vaya haciendo combinaciones en diagonal y algún momento escuchará este en tema. En 38 y 75, si es que existe esa esquina. Si no, bueno. Ya veo que se llena 38 y 75 y nos comemos un juicio millonario de un vecino indignado. Salen a cacerolear para que pasemos bien las direcciones. Y sí, sí, cuesta tampoco para que la gente salga a cacerolear en este país. Creo que hay una tanda que llenará nuestros bolsillos de dinero. Y luego de la tanda, Franco Salvador presenta Hago lo que quiero, quiero lo que hago en vivo en Operación Escuchar. Operación Escuchar. Música en la radio. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Yo amaba los tocadiscos, mi padre tenía un viejo tocadiscos. He puesto discos que tenían media pulgada y lo graduábamos a 78 revoluciones, a 33 y un tercio y a 45. Pero siempre me atrajo el sonido y siempre me di cuenta, como a todos los que le gusta el sonido, que el parlante era el eslabón débil. Apagala. Menos silencio. ¡La tribu! Loco, subime el retorno, porque si no la viola no garpa. Necesito que hay groove. Podés entender lo que te pide el músico, pero ¿sabés resolverlo? Inartec. Grabación, mezcla y mastering. Pro Tools. Sonido en vivo. Producción musical. Inartec.com.ar 4788-4510 Inartec. Eso, ahora sí hay grupo. Escuela de Sonido y Producción Musical. La Tribu hostea su sitio en elserver.com. Revoluciones Net Design. Comunicación e informática. Diseño gráfico y web. Publicidad. Networking. Servicio técnico en computación. Un plan completo en comunicación institucional interna y externa para tu empresa. Conéctese a www.revolucionesnet.com.ar. Revoluciones Net Design. Tangallo 146, Temperley, 4392-0543. La Tribu 88.7. La Tribu. www.fmlatribu.com. Prohibido escuchar La Tribu. ¿Hace que no escuchase música en la radio? Operación Escuchar. Música en la radio. Preguntes dónde voy. más ha fallado, la seguridad de la radio. Sí. Se nos ha llenado el estudio de músicos. ¿Qué va a ser? Y bueno, ya que entraron, hagámoslo. Falló el filtro. Sí. Bueno, y en este país garantista los músicos entran por una puerta y no salen. Se quedan acá, encima quieren tocar. Bienvenido, Franco Salvador. Bueno. Y compañía, preséntese. Emilio Ilenfeld. Emilio en guitarras. En guitarras, que me acompaña en el disco y me acompaña en vivo. Y un gran guitarrista. ¿Todo listo para el viernes? La presentación. Sí, todo listo. Ya ensayados. Bárbaro. Aparte, muy cercana a la presentación, a la salida del disco. Pero el disco tiene apenas días. De hecho, él no había visto la tapa ni nada. De hecho, todavía no tengo los discos. Ah, que, pero supuestamente, el viernes a ver. Sí. Si no, me suicido. Pero... Están llegando de Toronto. Nosotros tenemos el disco, si querés te lo vendemos. Claro, no, ustedes tienen el disco, pero lo de adentro es una copia. Ah. Es una copia, bueno, el CD no es el original. Te hacemos precio, entonces. Sacamos unos de acá. Che, ¿qué tal estuvo la grabación? Porque si bien es tu disco solista, están todos los pez ahí adentro. Sí, tocan. Sí, por ejemplo, Ariel tocó casi todos los bajos del disco. ¿Y cómo fue esto de trasplantarlo a Ariel Minimal al bajo? ¿Se resistió o...? No, él me dijo, yo quiero grabar los bajos. Escuchó los temas y me dijo, yo quiero grabar los bajos del disco. Bueno, dale, sí, todo bien. Uh-huh. Grabalos. Yo grabé las batas, después grabé las violas de referencia y después fui... Bueno, Ariel grabó los bajos y después fui llamando a Emilio, que nos acompaña hoy, uh-huh. Que grabó unas violas alucinantes y unos solos. Y bueno, después se fue sumando Juan Ravioli, uh-huh. En este caso como tecladista y guitarrista acústico, porque Ravioli toca de todo. Guitarrista, uh-huh. Tecladista, coros, en el disco, producción del disco también me ayudó. Uh-huh. Pablo Puntoriero, que tocaba conmigo, y tocaba con Pez, ¿va? Uh-huh. Sí. Juan Salese, que también tocaba con Pez, era el tecladista anterior de Pez. Federico Terranova, que es violinista de fútbol, sí, de la Fernández Fierro. Fueron sumándose amigos y la verdad quedó re lindo el disco. Y la banda en vivo incluye algunos de estos músicos que forman parte del disco. Sí, claro. Y otros que no. Veo acá que el regreso de Fernando Minimal a las baterías. Sí, de... no, el regreso a las baterías no, siempre siguió tocando, pero bueno. Ajá. Ahora es la primera vez que es mi hermano. Uh-huh. Es la primera vez que tocamos juntos y... Ajá, mirá. Está bueno. Qué loco, dos bateristas en la hermanos. Familia, fue un castigo. La un castigo para mis viejos. Los vecinos re contentos. Sí, me imagino. ¿Y los dos con la misma batería practicaban o sí, él es mayor que yo y uh-huh. la batería era de él. Y yo fui ahí de laucha metiéndome y después uh-huh. me compré mi batería. Y más a la vez, se tocaban uno upa del otro, con la misma batería. Está bien. Che, bueno, esto va a ser el viernes 20 de junio, el Día de la Bandera, a las 21 horas en el Buenos Aires Club. Esto sí. Es lo que era el Arlequines. Sí, uh-huh. exactamente, sí. Perú al 500. Perú al 571. Uh-huh. Exactamente. Y además de la banda estable en vivo, ¿va a haber alguna aparición? Sí, hay invitados, está Federico Terranova va a tocar violín en un par de temas, el Checho en armónica, uh-huh. va a haber un par de sorpresitas. Está bien. Salió por Acciones, ¿no? Sí, salió por Acciones. Es una escudería. Sí, es lo que es. Sí, en realidad es... No, digo también por los músicos que participaron, todos están vinculados de alguna manera. Sí, porque es como, somos como todos amigos, entonces, nada, voy a grabar un disco, che, podés, sí, dale, vení, pum, medio por ese lado vino. Bien. Che, hagamos una cosa. ¿Mandamos un separadorcito que anuncia el acústico y se tocan algo? Dale. Vamos. Damas y caballeros, se ruega tengan a bien apagar sus celulares. Acomódense y dispónganse a disfrutar de una nueva OSC. Cielo. seré. Sigo esa línea que tu aura hoy me canta, y es ahí donde me llama. Tema que pasó se llama... ¿Cómo se llama? Lilian se llama, sí, no sé. No hay fuerza para esa pendiente. Y ahora vamos con uno que se llama Tinnitus, que es el que abre el disco. Y que es un poco más fuerte, pero ahora tenemos guitarras acústicas. Metal. Uno, dos, tres, va. Uno, dos. We'll be right back. llevarlo al fondo del mar. Baja ya, por favor, es hora de descansar. Baja ya, por favor. Adelantando lo que va a ser la presentación de Hago lo que quiero y quiero lo que hago este viernes 20 de junio a las 21 horas puntual, vayan puntual porque a las 21 horas empieza de verdad en el Buenos Aires Club. Toca Chaco. Ah, hay otra banda. Hay una banda, sí. Chaco, la banda de un alumno y amigo. Uh-huh. Así que está muy buena. Recomendable. Sí, sí, recomendable. Va a ser en Buenos Aires Club, Perú 571, capital, así que vayan. Muchas gracias por venir, muchachos. Muchas gracias por el disco. Vamos a escuchar un tema del disco. ¿Cuál es el track 2? ¿Cómo se llama? 6 efímeras contradicciones. Ahí va. Sigo soñando que algún lugar se encuentre. Operación Escuchar. Música en la radio. Sortie. La historia que elegiste es el nombre del tema y el nombre de todos los temas que están incluidos en este disco, porque es un disco que tiene el mismo tema repetido un montón de veces hasta el infinito. En algunos temas le ponen una is al final, como para que no se note el día que elegiste. Sí, sí. Es la versión más rock chabón, claro, que estuvimos hablando del tema. Uh-huh. Y cuando le quitan la S es más pop, tirando a Britpop, Supergrass, algunos decían. Son los Supergrass argentinos, digámoslo de una vez. Son un poco más lindos que los Supergrass. Sí, puede ser. Bueno, ¿Se acuerda usted bien de la gente de Sorte? Saludos a la gente de Sorte. Sí, claro. Pero nosotros de lindo no podemos hablar. Podemos hablar de la belleza ajena. Claro, por supuesto. Este programa se termina, el programa 511, el programa que inaugura el día de los festejos de los 19 años de FM La Tribu. Es decir que hoy, ya, ¿qué día vendría a ser hoy? 19, jueves 19 de junio sería, ya a esta altura del partido, el día del aniversario de FM La Tribu, que va a tener una programación especial con motivo de estos festejos. Nosotros nos daremos una vuelta por ahí eso de las 4 o 5 de la tarde de mañana para ver si ligamos algún cacho de torta, alguna copita de sidra. Dentro del pueblo judío siempre se desea hasta los 120. Ajá. Así que no vamos a hacer la excepción. La pata judía de Operación Escuchar le desea hasta los 120 años a FM La Tribu. ¡Mazel Tov! Y rompemos la copa. Ahí está, sí señor, porque somos bien machos. En la producción de este programa estuvo el señor Maximiliano Romero. En la operación técnica estuvo la señorita Guadalupe Fernández, saliendo de la torta, un momento realmente que quienes quieran verlo pueden subir a operacionescuchar.com.ar, que ahí va a estar la foto de ese momento. En la conducción estuvo Julián Ellensweig. Tengo un kiosquito que hoy no promocioné. Ah, dígame, sí, adelante. Le agradecemos a la gente de Superjet que nos ha entregado, nos ha hecho llegar. Que ahí sí hay gente linda, ¿ve? Sí. Uh-huh. ¿El cantante? No, es la bajista. Sí, señor. La bajista es una muy linda muchacha. Barbie. El cantante viste bien, ¿para qué negarlo? Es un tipo elegante, claro. Mandaron su show para el ciclo Falso Vivo. Ah, mire usted. Que, digo en serio, en julio. Lo que viene. ¿Para vacaciones de invierno? Chicos, pídanle a los papis que lo lleven al ciclo Falso Vivo. Pueden ir con sus ositos cariñosos y con sus pequeños ponis y entran gratis. Está bien, ya no son dos. Gente grande. Si tienen pequeños ponis ya son chicos bastante crecidos, pues los pequeños ponis no se venden hace por lo menos 20 años. ¿Y a qué juegan los chicos hoy si no tienen pequeños ponis? Después le explico. La internet. Eso es lo que terminó con todos los juguetes. Así es. Bueno, avisaremos cuando empieza el Falso Vivo. Contaremos de qué se trata. Leonardo. Inminente. Sí, sí, sí. Sí. Leonardo Acevedo. Presente. condujo este programa, lo condujo, efectivamente. Nos encontramos el miércoles que viene, para aquellos que nos escuchan en directo, para aquellos que nos escuchan en diferido, nos encontramos en cualquier momento con el programa 512 de Operación Escuchar. Hasta entonces.